Está allí todavía. Así se llama el pueblo. Dos primos y una casa abandonada que parece un castillo. Ingredientes perfectos para conjurar una aventura. ¿Cuánta curiosidad se necesita para sobrepasar a lo que nos asusta? ¿Y el susto? ¿Cuándo se detiene? ¿Será que está allí todavía? Los chicos oyeron cerrarse la puerta de entrada de aquella enorme casa. ¿No era que estaba abandonada? Preguntó Gabriel. Es un gato, contestó su primo. Pero igual, vamos, se está poniendo oscuro. Miraron hacia adelante. Frente a los dos, el pasillo se abría como una boca negra. Enseguida escucharon el ruido. Era un crujido parecido al de unas uñas afiladas que arañaban un pizarrón. Nada, es un gato, no te preocupes, aclaró Marcos con un hilo de voz ante la mirada inquietante de Gabriel. Aquella tarde, los dos primos habían salido a recorrer el barrio. Se habían mudado hacía poco y querían conocer los alrededores. Antes de salir, apagaron la tele, las luces y la computadora. Son las 6, dijo Marcos. Tenemos que volver antes de que sea de noche, porque si no, la tía se va a preocupar. Después, los chicos caminaron más de media hora hasta llegar a la casona. Mirá, dijo Marcos, parece un castillo. Ayer le pregunté al diariero y me contestó que está abandonada. Vamos a investigar. Entraron con dificultad por uno de los miradores. La puerta tenía candado, pero al parecer alguien había dejado mal cerrada una de las ventanas. Al saltar, un tornillo flojo desgarró el pantalón de Gabriel a la altura de las rodillas y le arañó la piel. Tuvo un escalofrío. Se le ocurrió que era como un presagio, algo que le marcaba que las cosas no iban a salir bien. A pesar de la ansiedad que tenían por pasar al interior de aquel inmenso caserón, una vez que lograron el propósito, en lugar de sentirse satisfechos, retrocedieron con temor. El salón que los recibió parecía frío como la sala de un hospital. Tenía grandes dimensiones, pero ningún mueble. El único rastro de que aquella casa había sido habitada alguna vez eran unos tapices retraídos que colgaban pesados desde el techo hasta la mitad de las paredes. Aquí no hay nada que valga la pena, dijo Marcos. Vamos a seguir por ahí. Unos pasos hacia la izquierda encontraron un pasillo que parecía el de un hotel antiguo. Era largo y tenía muchas puertas cerradas. Al rato de caminar en puntas de pie para no hacer ruido, se rieron porque el piso crujía con cada paso que daban. Abrieron una puerta y otra sin encontrar más que papeles amarillentos por aquí y por allá. Sigamos, propuso Gabriel. Algo tenemos que encontrar. Eran cerca de las 7 cuando, dispuestos a no darse por vencidos, recorrieron algunos salones. Pero era inútil. Todos se veían iguales. Cansados, se sentaron en el suelo. ¿Volvemos? Preguntó Marcos. Aquí no hay nada que valga la pena. Esta casa es más aburrida que un partido de fútbol sin pelota. Pero cuando estaban por dirigirse a la salida, oyeron cerrarse la puerta de entrada. Entonces Gabriel se sobresaltó y su primo, para tranquilizarlo, le dijo que era un gato. De todas maneras, al ver que se hacía de noche, decidieron salir de ahí. Fue cuando se oyó el crujido. El crujido ese que les recordaba las de las uñas afiladas que arañan un pizarrón. Al escucharlo, Gabriel se puso más pálido que un papel. Ya te dije, es un gato, dijo Marcos a duras penas. Avanzaron hacia el salón que los había recibido. De repente, oyeron un golpe que los sobresaltó. Provenía de una de las habitaciones de atrás. Habían entrado allí, pero sin encontrar nada más que pelusas y telas de araña. ¿La puerta de entrada no estaba cerrada con candado?, dijo Gabriel. De pronto, sin que ninguno de los dos lo esperara, la puerta se abrió de golpe. Quisieron escapar, pero antes de echarse a correr, alcanzaron a escuchar un ¡roar!, tan estremecedor que les paralizó el corazón. Eran casi las 7:30 y el sol ya había caído, así que corrieron en medio de la luz del anochecer. En su veloz carrera tropezaron entre ellos, se rasparon los brazos contra las paredes y rodaron por el piso. En un momento dado se dieron vuelta. ¡Ah! gritó uno de ellos. Gritó porque lo que vio fue escalofriante. Una sombra siniestra caminaba en medio del silencio hacia ellos. ¡Dale, corramos! Escaparon mientras aquel buscaba sus cabezas. Pronto el sonido pareció alcanzarlos y algo pegajoso rozó el cuello de los dos. Marco saltó hacia adelante y tiró un puntapié al vacío. Gabriel se agachó y dio un empujón en lo que imaginaba que era el pecho del perseguidor, pero al hacerlo calculó mal y cayó sentado. En ese momento se cubrió la cara con terror pensando que ya no saldría de ahí. Sin embargo, su primo estaba alerta y en cuanto escuchó el ruido de su caída, le tendió la mano y lo ayudó a incorporarse. Justo cuando se ponía de pie, las luces de un colectivo iluminaban el lugar. Afortunadamente, habían llegado al salón donde estaba la puerta de la calle. Pero también vieron, al menos en parte, al ser que los perseguía. Su cuerpo parecía estar lleno de anillos como el de un gusano gigante y gelatinoso. Sus manos de largos dedos se estiraban hacia ellos. Se movían con la soltura de un gato, tanta ligereza que no les dio tiempo a intentar abrir la puerta y se abalanzó sobre ellos. Sin embargo, los chicos fueron más rápidos. Saltaron a través de la ventana que los había dejado entrar y rodaron por el jardín hasta la calle. Desde allí alcanzaron a ver cómo esos dedos repugnantes tanteaban la pared exterior. Buscaban algo. Los estaban buscando a ellos. A la mañana siguiente, y a pleno sol, Marcos y Gabriel volvieron a la casa para cubrir puertas y ventanas con piedras y maderas. Cuando terminaron de tapar todo, escucharon aquel chillido espantoso que los hizo temblar hasta los cimientos. «Está detrás de la puerta», dijo Gabriel. Y sí, allí estaba. Sigue en la casa abandonada. Está allí todavía, a la espera de que alguien intente entrar. Fin.